por favor un tango que me aturde la mente, piadoso y clemente, por no recordar. Tango, olvidar yo quiero su maléfico encanto, reírme de cuanto me hacía llorar. Viejo tango de ayer, que el amigo cantó, tú el olvido me puedes traer de mis penas de amor. Tango, por favor, un tango que mitigue la herida de un alma sin vida y engañe al dolor. Tango, olvidar yo quiero su maléfico encanto, reírme de cuanto me hacía llorar. Viejo tango de ayer, que el amigo cantó, tú el olvido me puedes traer de mis penas de amor. Tango, por favor, un tango que mitigue la herida de un alma sin vida y engañe al dolor. Tango, por favor, un tango.